Hola, ¿qué tal, amigos de María Visión? Desde las instalaciones aquí en Zapopan, Jalisco, saludamos a todos nuestros amigos y hermanos de todo el mundo, especialmente a nuestros hermanos de España. Es un gusto encontrarnos en este medio para compartir estas alegres noticias en nuestro programa de la Divina Voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Saluda a su amiga y conductora María Guillermina y, como siempre, con un gusto y agradecimiento a nuestro amigo e invitado permanente, Salvador Tomasini. ¿Cómo estás, Salvador? Guille, buenas tardes. Bien, gracias. Bien, bien. Aquí esperándote para empezar nuestro diálogo. Sí, para continuar. Así es. Un diálogo divino. Uh-huh. Hablando en este programa, que es el tema principal, es la divina voluntad, pero hemos tocado temas diversos y muy interesantes todos, y dentro de esos temas diversos, pues hay uno que no hemos tocado, todo dentro del marco de la divina voluntad, y ese tema, Salvador, es una palabra que aparece muy frecuentemente en los escritos de Luisa Picarreta, y esa palabra es giro, los giros. Y para todos los que nos están escuchando y nos han seguido en todo este hilo de los programas, de los temas, pues nos gustaría que nos aclararas, Salvador, ¿qué es un giro? De por sí, esta palabra no es muy común en nuestro idioma, el español, ¿verdad? Y sabemos que los escritos de Luisa, pues originalmente están escritos en italiano. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un giro? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? ¿Hay que hacerlo? ¿Qué provecho podemos sacar de hacer de ese giro? ¿Y para quién van dirigidos? ¿Qué te parece, Salvador, la pregunta? Pues, ¿qué te digo, Guille? Igual que siempre, muy interesantes y sí, muy complejas por todo lo que encierra esto, pero que a final de cuentas nos dará una probable luz más para poder adentrarnos cada vez más en esta divina voluntad. Así que bueno, trataremos hasta donde podamos de dejar en claro qué es este girar en la divina voluntad, ¿no? Como tú decías, para nosotros la palabra giro no es muy usual, no es que no sea usual, sino el significado que le damos como que no tiene mucha importancia cuando estamos hablando de algo espiritual. Nosotros interpretamos por girar el dar vueltas o sea, dar vueltas pero sobre un mismo eje. Estamos girando. Una rueda gira, por ejemplo, una rueda de bicicleta, de coche, gira sobre un eje. No, los niños giran cuando dan vueltas y vueltas y vueltas para marearse. En fin. Entonces, como que el significado que nosotros le damos a la palabra giro no se presta mucho para ponerlo en partes espirituales, ¿no? Sin embargo, así es, exacto, perdón. Sin embargo, nuestro Señor le insiste mucho a Luisa en ese girar en cuando esté en su voluntad. Girar para él es el hacer un recorrido, Guille. Un recorrido, y un recorrido que tiene por finalidad el recorrer sus propias obras. O sea, un irse poniendo el alma en cada una de las obras o de las cosas creadas por Dios, o de las obras realizadas por Dios. A eso es a lo que él le llama un giro. Y en alguna ocasión se lo explica Luisa bastante claro, cuando le dice que ella debe vivir inmersa en Dios. y que para llenarse de él y de ahí salir de él, girar por todas las criaturas, girar por todas las obras de Dios, para ir haciendo su labor, que ya después iremos viendo qué es, y luego regresar nuevamente a su centro, que es Dios mismo, para volverse a llenar de él. En ese sentido, bueno, ya se asemeja mucho a lo que nosotros entendemos por giro. Es una rueda que está girando, o sea, pero siempre regresando a su punto de origen. En vivir en la divina voluntad, nos dice Jesús, o nos propone Jesús, que es un intercambio de vida. Ahora debemos girar, o sea, debemos tener la vida de Él en nosotros y nuestra vida dársela a Él. O sea, es un intercambio de vida. Yo voy a vivir de la vida de Él y Él tendrá mi vida, pero mi vida obrante en Él. Eso es otra cosa que es maravillosa. No es que yo deba quitar y morir a mi voluntad o anularla totalmente, sino que ahora va a tener su campo de acción, pero en el mismo acto, en el mismo obrar de Dios, y Dios va a tener su acto en nuestro mismo obrar. Cuando hablamos de intercambio de vida, Guille, lo primero que hay que tratar de entender es qué es vida. Bueno, vida es aquello que me da el movimiento, que me anima, ¿sí? O sea, por eso el nombre de alma, que es que anima a nuestro cuerpo. Le da la vida, le da la capacidad de poderse mover y de poder ser el centro, o el, más que el centro, no centro, sino el mecanismo a través del cual mi alma o mi voluntad desarrolle sus propias acciones. Lo mismo es en Dios. Dios tiene su voluntad, que es lo que lo mueve, y la parte, o sea, sus acciones de esa voluntad se van a llevar a cabo por las personas divinas. El Padre haciendo la creación, el Hijo la redención y el Espíritu Santo la santificación. Así que entre esas tres obras de la divina voluntad llevadas a cabo en las tres personas divinas, se conforma todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho y hará, que es a lo que llamamos o conocemos como el acto único de Dios. Así que nuestra vida, Guille, es el conjunto de todos nuestros actos. Actos materiales, o sea, alimentación, respiración, latido, ejercicio, que nos han ido formando nuestro ser, nuestro cuerpo, lo que es el tamaño, la complexión, en fin, todo lo que vemos dentro de nuestro cuerpo lo hemos ido formando con nuestros actos materiales. Luego, todo lo que hemos ido formando en nuestro entorno, de amistades, de familia, de ese tipo de relaciones, podríamos decir que son nuestros actos morales. O sea, hemos ido acumulando y eso nos ha ido permitiendo extender nuestro círculo de personas en las cuales nos movemos. E incluso algunas que son muy allegadas, como podría ser la esposa, el esposo, los hijos, los padres, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y nos queda una última esfera, que es la espiritual. Y esto es el ambiente en el que me muevo, la relación que tengo con Dios, la forma de irme acercando a Él, en fin. Estas tres cuestiones, perdón, se me olvidaba, en la parte memoral también entra todo lo que he ido estudiando, todo lo que he ido integrando a mi vida como un, como una herramienta más para poderme desarrollar. Porque a final de cuentas el estudio, lo que sea, es una herramienta para yo poder llevar a cabo determinadas acciones que sin ese estudio no podría haberlo hecho. Y así se conforma nuestra vida. Entonces, tenemos actos materiales, actos espirituales y actos morales. Dios también, bueno, Dios es trino, entonces son los actos del Padre, los actos del Hijo y los actos del Espíritu Santo, que conforman su acto único. La única diferencia es que nosotros estamos en proceso de completarnos y Dios es un acto completo desde toda la eternidad, o sea, Él no repite actos. Bueno, si ya tenemos esto en claro, Guille, o sea, entonces, cuando hablamos de una y de un intercambio de vida, estamos hablando tanto de intercambiar lo que nos mueve, o sea, Dios me va a dar su voluntad, que es la que lo mueve a Él, ahora me la va a dar a mí para que esa voluntad me mueva a mí. Por lo tanto, ahora mis actos ya no van a ser míos, van a ser actos de Él. ¿Sí? Y así podemos explicarnos un poquito las palabras de Jesús cuando decía que ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Ahí lo está poniendo de una manera muy sencilla, o sea, no soy yo el que está obrando, sino es mi Padre a través de su voluntad, que la tengo como mía, porque Él era Dios, era segunda persona de la Trinidad. Él es el que hace sus obras, o sea, no las obras de Jesús, sino las obras del Padre a través de la humanidad de Jesús. ¿Sí? Bueno, de esta misma manera, ahora quiere venir a obrar en nosotros. O sea, nosotros somos como la nueva, si se puede llamar así, la nueva humanidad, a través de la cual la divina voluntad podrá desarrollar sus propias acciones. Y algo que es importante, si ya dijimos que la vida es el conjunto de actos, no podría la divina voluntad venir a obrar en mí sin sus actos. Y si yo le doy mi vida a Jesús, le doy mi vida a Dios, se la tengo que dar con todo y mis actos. Esto empieza a ser un poquito confuso, pero es más fácil si lo entendemos de mi vida hacia Él, dársela a Él. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra, Guille? Nos vino a redimir a través de su pasión, de su vida, de su pasión, sufrimientos, muerte y resurrección. Entonces, para poder salvarme de una vida que me estaba llevando a la condenación, yo le tuve que dar mi vida para que Él se hiciera cargo de ella y sufriera en Él lo que debería de haber sufrido yo por los actos que he hecho mal. El sufrimiento de Jesús, la muerte de Jesús, es mi propio sufrimiento y mi propia muerte. Por eso San Pablo decía que hemos sido sumergidos en la pasión y en la muerte de Jesús. Entonces, visto de nosotros hacia Dios, es relativamente sencillo entenderlo. Cuando lo vemos de Dios hacia el hombre, entonces, si lo veo en Jesús con las palabras que dije hace un momento, lo entiendo. Pero lo entiendo porque Jesús también es Dios, es segunda persona de la Trinidad encarnada. Pero ahora hacia nosotros, sigue siendo exactamente lo mismo, con una pequeña diferencia, que debe estar Jesús en nosotros para que se pueda llevar a cabo. Y entonces esto corrobora las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, donde Él, pidiéndole al Padre que todos pasemos a ser unidad con Él, le dice: Padre, o sea, te pido por estos, y te pido que yo esté en ellos, yo en ellos, tú, Padre, en mí, para que ahora ellos puedan ser uno con nosotros, como tú y yo somos uno. O sea, de la misma forma, gracias a que yo, Jesús, voy a estar en ellos. Entonces, no sé si con esto más o menos se pueda entender qué es ese intercambio de vida. Jesús le dice a Luisa estas palabras, Guille, que hay que irlas pensando. Dice: hija mía, tener una voluntad divina por vida y no poseer las mismas cosas no puede ser. La voluntad divina, donde reina, quiere poseer todo lo que a ella pertenece. No quiere disparidad. Por esto debe poseer en ti. Ay, perdón. Por esto debe poseer en ti lo que posee en mí y en la Virgen Reina. Y tu girar en todas sus obras sirve como confirmación de su reinar en ti. Y además, no sabes tú misma cuántas cosas aprendes al girar en todas las obras de mi Fiat Supremo. Bueno, creo que aquí queda más o menos explicado. ¿Cómo puede venir la divina voluntad a reinar en mí, a morar en mí, a obrar en mí, si no viene con todas sus obras? Las debe poseer en donde quiera que esté. Si está la divina voluntad en la divinidad, posee sus obras por naturaleza. Si viene a obrar en una persona, por ejemplo en Jesús, la divina voluntad debía poseer sus obras. Por eso es que Jesús dijo aquello, ¿no? No son mis obras, son las obras del Padre. Si mora en María, debe poseer todas sus obras en María. Y así vamos entendiendo quién es la persona en la que reina. O sea, es la misma representación de la voluntad divina, pero en otra persona distinta. En nosotros es lo mismo, debemos girar en sus cosas creadas. ¿Para qué? Para poder reconocer lo que ella tiene como propio. Si nosotros poseemos algo, Guille, pero no hemos estado en contacto con ese algo, ¿sentimos que lo poseemos? Sí, ¿no? Por ejemplo, si tienes una herencia y tienes una hacienda, un rancho, una casa en África, ¿sientes que lo posees? Pues nada más de conocimiento. Pero no de realidad. No. Y no puedes, con los hechos, no puedes decir que es tuyo. No se concreta. Así es. Entonces, como que esto es una de las primeras cosas que hay que ir entendiendo. Nosotros debemos, para hacer nuestra la vida de la divina voluntad de nosotros, debemos tener conciencia clara de lo que la divina voluntad contiene, de lo que la divina voluntad hace en las cosas creadas, para nosotros poder acompañarla, poder estar junto con ella haciendo lo que ella hace. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces el girar hay okay, que podríamos decir que teniendo el conocimiento de la divina voluntad como don a la criatura, si no estamos en metiéndonos, por decirlo así, en sus obras de la divina voluntad, pues estamos como inútiles, como incluso a lo mejor de estorbo. No tanto de estorbo, pero estamos separados de la divina voluntad. O sea, queriendo hacer una sola vida con ella, pero no sabiendo lo que ella hace, no teniendo en posesión lo que ella posee. Y entonces, cuando la divina voluntad llegue a nosotros y quiera llevar a cabo su vida, se va a encontrar que no posee en nosotros sus actos. Exacto. Sino que posee los actos de la criatura. Uh-huh. Y entonces, eso no es vivir en la divina voluntad. O sea, en algún momento Jesús le dice a Luisa que las almas que quieren vivir en su voluntad no pueden estar ociosas. Bueno, sí, también. Y el hacer ociosas, o sea, a ver, qué bueno que sacaste esto. ¿Cómo podríamos estar en actividad con una voluntad divina que nos mueve si no hacemos lo que hace esa divina voluntad? Exacto. O sea, sería como un absurdo pensar que la divina voluntad va a venir a reinar en mí para hacer mis obras a través de mí. Entonces, ¿sí? Ahora, mi obrar humano, defectuoso, lleno de, no sé, de harapos, y finito, o sea, no divino, y la divina voluntad haciendo eso, no se puede. Sí, es un absurdo. Así es, entonces la divina voluntad tiene que seguir haciendo sus obras en donde quiera que esté, para que pueda decir que realmente está haciendo vida ahí. No importa a través de qué lo haga, pero lo quiere hacer a través de la criatura, pero quiere hacer sus obras. Y quiere la compañía de la criatura, porque venir a obrar sus obras en mí sin que yo me dé cuenta sería un absurdo. Y algo inútil, ¿no? Algo inútil, porque no se cumple la finalidad de todo el obrar de Dios. Que toda la finalidad de Dios es amar y ser amado. Entonces, para amar, bueno, Él puede amar. Pero ¿cómo lo puedo yo recibir todo su amor si no contengo su propia voluntad? ¿Y cómo lo puedo amar yo con la misma intensidad o con la misma capacidad de Él si no tengo su amor? Y su amor, ya lo hemos explicado varias veces, no es el sentimiento de Dios, sino es todo Dios dándose. Entonces, para yo poder amar a Dios como Dios me ama, es dándole a Dios, pero todo lo que Él contiene, sus obras, y cómo se las puedo dar si no las conozco. ¿Cómo? Exacto, si no las hago mías para dárselas. Así es, no las conozco, no las poseo, por lo tanto, no puedo dárselas. Entonces, si yo ya entendí que la finalidad de Dios es amar y ser amado, ¿sí? Pero también debo entender algo, que para el mundo esto va en contra de lo que el mundo piensa. Nosotros cuando hablamos de amor, generalmente hablamos de sentimiento. Por eso es que siempre decimos que el mayor sentimiento que yo puedo tener por alguien es amarlo y dejarlo ir. ¿Sí? Y que si en verdad me ama, entonces volverá a mí. Y yo puedo seguir amando a alguien que no tengo conmigo. porque se trata de un sentimiento. Para Dios no. Para Dios amar significa poseer y querer hacer suya a la persona o al objeto que se ama. Así que las cosas, si no se poseen, no se aman en el modo de Dios. Entonces, si yo quiero amar a Dios, lo debo amar con todo lo que Él es, que es poseer también, bueno, amar sus cosas. Pero ¿cómo voy a amar sus cosas si no las poseo? Si no las conozco, ¿sí es? Así es. Entonces aquí ya empezamos a entrar en el verdadero significado del girar. Porque el girar sirve para conocer. ¿Sí? Sí. Y si ya conozco, ahora ya puedo amar porque me puedo dar a lo que conozco y puedo poseer lo que conozco. Y entonces, de esta manera, el giro me sirve para entender lo que Dios ha hecho, para saber lo que Dios hace en lo que ha hecho y para poseer aquello que Dios ha dado, me ha dado en lo que ha hecho. Le dice Jesús a Luisa, dice, hija mía, amar significa poseer y querer hacer suya a la persona o al objeto que se ama. Amar significa vínculo, o de amistad, o de parentesco, o de filiación, de acuerdo más o menos a la intensidad del amor. Así que si entre la criatura y Dios no hay ningún vacío de amor divino, si todos sus actos corren hacia Dios para amarlo, si del amor tienen principio y en el amor terminan, si mira todas las cosas que pertenecen al Ser Supremo como suyas, esto dice amor de hijo hacia su padre. Porque en este modo no sale ni de las propiedades divinas, ni de la habitación del Padre Celestial. Porque el amor verdadero constituye un derecho en la criatura, derecho de filiación, derecho de participación de bienes y derecho de ser amado. Aquí podríamos poner, Guille, la parábola del hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo no quiere poseer lo mismo que posee el padre. Quiere poseer sus propias cosas, hacer su vida aparte. Y sale de las propiedades del padre. El padre lo ama muchísimo, sí, pero lo ama desde dentro de su vida, desde dentro de sus cosas. Y no puede darse al hijo con todas sus cosas en donde el hijo está. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, el hijo tiene que reconocer que sus cosas, su vida que ha llevado, lo han llevado a la infelicidad y tiene que renunciar a las miserias que él se ha ido formando para regresar a la habitación del padre. Y entonces, en esa habitación, realmente readquiere sus derechos, el derecho de filiación, o sea, ahora vuelve a comportarse como hijo, el derecho de participación de bienes, porque lo que es del padre es del hijo, y el derecho de ser amado, claro, porque ahora el padre se da nuevamente con todas sus obras al hijo. Entonces, de esa manera, ya tengo yo la posibilidad de entender que para poder poseer lo que Dios posee, necesito girar en ellas, necesito conocer todo lo que Dios ha hecho. Bueno, ¿y qué ha hecho Dios, Guille? ¿Cuáles son las obras de Dios para yo poder girar en ellas? Muy sencillo, el Padre, ¿qué ha hecho? la creación. El Hijo, la redención. Y el Espíritu Santo, la santificación. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a girar, Guille. ¿No? Voy a girar en las obras del Padre. Giraré en la creación. Empezaré con la imaginación a ponerme en todo lo que existe en la creación. Una flor, un fruto, una planta ornamental, un animal, un insecto, un ave, una roca, el mar, en fin, una estrella, una galaxia, una lo que queramos. Y el chiste no es nada más llegar ahí, sino tratar de encontrar lo que Dios ha hecho en eso y lo que Dios me quiere dar a través de eso. ¿De acuerdo? Ajá. Decía San Pablo que toda la creación gime con dolores de parto. Claro, porque toda la creación está preñada del amor de Dios hacia su criatura. Pero no lo hemos podido recibir porque no, esa creación no encuentra en nosotros al receptor adecuado para poder depositar todos los bienes que contiene. Y el receptor adecuado es la misma divinidad, o sea, la divina voluntad obrante en la criatura. Así que, de alguna manera, esos dolores de parto se aliviarán cuando la criatura, viviendo en la divina voluntad, vaya a cada cosa creada y encuentre en esa cosa lo que Dios ha puesto para ella. Amor, los bienes que Dios encerró en todas las cosas creadas. Entonces vamos a girar en las cosas creadas, sí, vamos a girar en el mar, vamos a girar en el viento, vamos a girar en todo. Y con la divina voluntad de nosotros, ella misma se irá encargando de irnos dando a conocer ¿qué cosas hace Dios en cada cosa creada? Porque no se trata nada más de visitarla, sino de saber lo que Dios hace para asociarnos a esos actos que Dios lleva a cabo en todo lo creado. ¿De acuerdo? O sea, sí. Tenemos la obligación de compartir junto con Dios lo que Él ha hecho. Él ha hecho todo para amarme. Ahora yo debo hacer todo lo que Él hace en todo lo creado para amarlo. Y ahí se cumplirá la definición que hace Jesús del vivir en la divina voluntad. ¿Recordarás? Que le dice, vivir en la divina voluntad es darle Dios a Dios. Así es. Entonces, ¿cómo puedo yo corresponderle a Dios por toda la creación si no la conozco, si no sé los bienes que encierra y no sé lo que Dios, para la finalidad con la que Dios lo hizo? En la medida que yo giro, voy entendiendo la divina voluntad en mi interior, me va explicando todo y voy pudiendo tomar posesión. Ya fuiste a esa hacienda que está por allá muy lejos y te hiciste presente, Guille, y dijiste, yo soy la dueña. Aquí estoy yo, aquí yo pongo mis leyes, pongo mis propias formas de actuar y ahora sí ya tienes conocimiento de lo que posees y ya sabes qué hacer con ello. Lo mismo nosotros. Luego, ¿qué hizo Jesús, Guille? ¿La redención? Aquí es más sencillo, hasta cierto punto, el recorrer todo lo que Jesús pasó en su vida, desde el momento mismo de su encarnación. ¿Por qué? Porque ya teníamos primero una descripción en el Evangelio sobre lo que Jesús había padecido en su vida. Y son cosas muy sensibles a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo y Jesús lo sufrió a través de su humanidad. Yo sé lo que duele un pinchazo, yo sé lo que duele un latigazo. Entonces lo puedo ir asociando, puedo ir recorriendo su vida, puedo ir entendiendo por qué lo hacía y puedo ir asociándome a él. Ahora, en la Divina Voluntad es mucho más, ¿cómo diríamos?, más real asociarme a los sufrimientos de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí es en donde yo voy a poder actuar junto con Jesús para decirle que lo amo de la misma manera que Él me ama. Quiero compartir junto con Jesús lo que Él sufrió, porque si Él me está dando su vida y sus actos como míos, yo puedo decir que su pasión es como mía. Y aunque no la hubiera yo padecido, pero yo puedo poner, conociéndola, puedo decirle: Jesús, yo te ofrezco toda tu pasión para amarte, y no solo por mí, sino por toda la humanidad, que es a la cual tú viniste a redimir. ¿Sí? O sea, debemos tener nuestro campo de acción. Le dice Jesús a Luisa, dice: tú debes saber que la creación, mi humanidad, son los campos en los cuales desarrolla sus actos el alma, que hace y vive en mi voluntad divina, habiéndole dado la posesión de ellas. Siente la necesidad de circular como sangre en las venas en las obras de su Creador. Quiere conocer su valor, el bien que hacen, el oficio que ocupan para amar las demás, para apreciarlas y también para sentirse más feliz, más rica de los tantos bienes que posee. Entonces, decíamos, de la creación pasamos al campo de la humanidad de Jesús, ¿sí? Y entonces el alma se puede poner en el puesto de Jesús, y él no puede negarse, porque ahora Jesús es del alma, y tienen derecho sobre de él, y él es feliz de que lo posean, porque así, poseyéndolo, podrá ser amado de más. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y por último, las obras de la santificación, las obras del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Comunica todo lo que contiene. Y lo que el Espíritu Santo contiene, ya lo habíamos visto en algunos programas, es todo el obrar del Padre y todo el obrar del Hijo. O sea, es el amor completo de Dios. Y entonces ahora nosotros debemos girar en ese comunicar del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos comunica el Espíritu Santo todo esto, Guille? A través de los sacramentos. En el bautismo, el Espíritu Santo nos comunica nuevamente la vida divina, nos injerta en la vida de Jesús. Ahí somos injertados y es por obra del Espíritu Santo, porque el bautismo es una obra de santificación. ¿De acuerdo? Luego nos comunica otra vez a través de la confirmación, que es como el sacramento específico en que se nos dona el Espíritu Santo. Después sigue la penitencia. Bueno, también la penitencia, esa gracia de quedar perdonados, de quedar otra vez limpios de pecado, para podernos acercar cada vez más, es una obra también del Espíritu Santo, que es la santificación de la criatura. Y yo me santifico primero a través del arrepentimiento, a través de la conversión, a través de este sacramento que me limpia, me deja nuevamente apto para poderme unir a Dios. Luego a través de la Eucaristía, recibiendo a Jesús, recibiendo su propia vida, ¿sí?, su alma, su sangre, su divinidad en mí. El matrimonio, el orden sacerdotal, es otra comunicación más que hace el Espíritu Santo, de gracias, de dones, y que dependiendo de qué sea lo que hayamos escogido, es el tipo de vida que vamos a llevar. Y por último, la extrema unción. Bueno, este es el obrar del Espíritu Santo. Y esto podemos unirnos junto con Él, recorriendo primero los dolores que lleva en sí mismo por el mal uso o el abuso que se hace de los sacramentos. El abuso que se hace del bautismo, donde en lugar de sacramento ahora es un festín, una fiesta, una celebración social. La confirmación sigue siendo algo similar. La primera comunión, o sea, donde lo importante ya en la actualidad es más que nada la parte social. Y luego, ¿qué decir del matrimonio, del orden sacerdotal? ¿Se han convertido en fiesta, en una celebración? No en lo que debería de haber sido. Y todo esto, ¿mandé? Digo, así es. Así es. Todo esto lleva consigo un dolor inmenso del Espíritu Santo, porque ve malogrado, ve mal usado todos los dones que nos está dando para irnos encaminando hacia esa santificación total, que es la divinización de la criatura, ¿no? Entonces nosotros debemos de recorrer eso para hacer lo que Él quiso hacer y pagarle en amor, en adoración, en alabanza por todo lo que las criaturas no hacen. Voy a tomar a todos los bautizados y voy a poner el acto de recibir el bautismo, pero como se debe recibir, con la plena conciencia de lo que estamos haciendo. Voy a girar en todos los familiares de los bautizados para amar a Dios como debería de haber sido amado, por haber comunicado su vida nuevamente a esa criatura que estoy bautizando. Voy a amar a Dios en todos los matrimonios que va a haber, voy a amar a Dios en todos los consagrados que hay y que ha habido. O sea, para darle el acto completo. Voy a amar al Espíritu Santo en cada confesión, en cada perdón de pecado, tratando de hacer en mí lo que deberían de hacer todos aquellos que se confiesan, sacar el fruto completo de la confesión, que es el no volver a pecar, y presentárselo como si todos hubieran recibido ese fruto. Voy a recibir la comunión, y esto ya lo habíamos visto, unido a Jesús, unido a su humanidad, a su voluntad y a su divinidad, para pagarle a Él por el amor y por todo lo que ha hecho, por quedarse en la hostia para llegar a nosotros. En fin, es un girar en las obras del Espíritu Santo. Así que nuestro campo de acción, Guille, es vastísimo. Tenemos toda la creación, tenemos toda la redención. En la redención están los actos de María, están los actos de San José, ¿sí? Podemos Sí. girar en todo lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús en la tierra para amarlo en cada cosa como debería de haber sido amado. En fin, podemos girar en toda la creación, ¿sí? Y cuando lo hagamos, Guille, aquí debemos tener la fe suficiente para entender que el Fiat Divino, encontrando a su hijo, a su hija, en todas las cosas creadas, en todas las obras de Jesús, en todas las obras del Espíritu Santo, va a revelar o a develar lo que hacía la Divina Majestad en cada cosa de estas, ¿no? Así que esto debemos tenerlo siempre, siempre en mente. Le dice Jesús en otra ocasión a Luisa, dice, si tú no haces tu giro completo en todas las obras nuestras y en las de la Reina del Cielo, ¿sabes tú qué significa girar en la creación y en todo lo que a nosotros pertenece? Significa amar, apreciar, poseer nuestras obras. Y yo no me sentiría feliz si viera que la pequeña hija de mi querer no posee lo que poseo yo, ni está al día, ni goza de todas mis riquezas. Entonces, ¿sabes qué pasaría si no haces tu giro completo? Que no amarías, no apreciarías, no poseerías nuestras obras. Y no me sentiría feliz si te viera sin la posesión de mis obras, de mis riquezas. Encontraría tantos vacíos en ti que no hay en mí. Vacíos de amor completo, vacíos de luz, vacíos de pleno conocimiento de las obras de tu Creador. Así que tu felicidad no sería completa. Y yo, no encontrando en ti la plenitud de todo, sentiría tus vacíos y tu felicidad a medias. Dice, hija mía, tener una voluntad divina por vida y no poseer las mismas cosas no puede ser. La voluntad divina donde reina quiere poseer todo lo que a ella pertenece. No quiere disparidad. Por esto debe poseer en ti lo que posee en mí y en la Virgen Reina. Y tu girar en todas sus obras sirve como confirmación de su reinar en ti. Esto es otra de las cosas que debemos tener siempre en mente, Guille. Si no giramos, nunca habrá una confirmación del reinado de la divina voluntad de nosotros, porque el girar es esa confirmación. En la medida que nos pongamos en las cosas de Dios, es como que vamos por un sello de decir, esto es tuyo, esto ya te pertenece. Es lo de la hacienda que te decía hace un momento. Sí. Si tú no te has puesto en esa hacienda en persona, si no te has no has hecho acto de presencia, no se puede llamar como tuya. La tendrás en idea, pero no en realidad. Dice, y además, ¿no sabes tú misma cuántas cosas aprendes al girar en todas las obras de mi Fiat Supremo? Y esto debería de ser algo que nos llamara poderosamente la atención, Guille. Este cuestionamiento de Jesús hacia Luisa nos debe poner en alerta. Cada vez que yo vea algo de las obras de Dios, ese ver lo que Dios ha hecho debería de dejarme una enseñanza. ¿De acuerdo? Ejemplos quizá burdos, tontos. Pero ¿qué podría yo ver en un perro, Guille? Es obra creada por Dios, ¿no? Claro, y ahí está puesto un te amo, hijo, lo hice para ti. Así es. Y no solo eso, sino que me va a, según San Pablo, a mostrar los atributos divinos. Sí. ¿Qué me puede mostrar? La fidelidad, Exacto. la valentía, o sea, esa resignación en el sentido de que el animal, cuando su amo, aunque lo maltrate, él sigue, aunque su amo no le dé de comer, él sigue, da su vida por su amo. Entonces son atributos divinos que Dios expresa a través de las cosas creadas, a través de una fiera, un león, por ejemplo. ¿Qué me puede manifestar? Bueno, pues me puede manifestar la fuerza, me puede manifestar la fiereza, pero una fiereza y una fuerza, Guille, que yo debería de usar para matar y para ahuyentar y vencer a mis enemigos, que son mis pasiones, mis Sí. instintos, ¿sí? En fin, ¿qué puedo aprender de la obra de Dios en el mar? Su inmensidad, su fecundidad, su movimiento continuo, o sea, ese no detenerse jamás. ¿Y así? ¿Qué puedo aprender del cielo? Su infinitud, su cómo nos cubre continuamente, no importa dónde estemos, el cielo siempre estará en nuestra arriba. Sí. En las estrellas, la multiplicidad de sus formas, de su amor, de sus obras, de sus bienes hacia nosotros. Pero ¿cómo llegar a todo esto, Guille, si no he hecho ese paseo, ese giro en la creación? Esto es lo que debemos entender, que por lo que debemos hacer. ¿Cómo voy a entender la pasión de Jesús si la veo desde fuera? Si me conformo con haber visto la película de la pasión. Y me enternece, sí, y siento escalofríos, sí, igual que siento escalofríos cuando veo un documental donde torturan a alguien, pero no le estoy sacando el provecho. ¿Sí se entiende la comparación que hice? Sí, ¿cómo no? O sea, yo puedo ver una película, o puedo ver un documental, un noticiero, donde se pasen escenas cruentas y siento que me estremezco ante ello. Puedo oír una noticia de alguien que viola a un niño, un bebé, y siento que me parte en el alma. Pero no estoy participando de eso. En la misma medida hemos dejado, con sus debidas diferencias, la pasión de Jesús. La hemos ido poniendo como algo que me enternece, como algo que me estruja, que me hace vibrar. Pero no tomo parte en eso. Lo veo como un acto de crueldad del verdugo hacia la víctima. Y no me doy cuenta de que es un acto de amor supremo hacia mí, porque está recibiendo lo que debería de haber recibido yo y lo está recibiendo de mí. Pero eso solamente lo puedo entender en la medida que voy girando, que me voy poniendo en la pasión de Jesús para irme transformando en sus propios actos e irlos tomando como míos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este es todo ese ambiente de giro. Es un ir tomando posesión. ¿Sí? De todo lo que Dios es, de todo lo que Dios ha hecho. Y esto es la base, Guille, la sustancia, las características del reino del fiat divino, del reino del querer divino. Una la voluntad, uno el amor, una las obras, una la felicidad, una la gloria, uno todo entre el creador y la criatura. ¿Sí? Sí. En otra ocasión, Jesús también, bueno, antes que Jesús, Luisa está pensando entre ella y dice: mi dulce Jesús me hace girar por toda la creación como para alcanzar su voluntad en todos sus actos, hacerles compañía, darles un mi te amo, un gracias y un te adoro, y pedirle que pronto venga su reino. Pero yo no sé todo lo que hace este fiat divino en cada cosa creada. Quisiera saberlo a fin de que uno sea mi acto con el suyo. Que eso es más o menos lo que estábamos diciendo hace rato. Yo necesito saber qué hace la divinidad en cada cosa que ha hecho para poderme unir realmente. Porque puede ser que yo gire, ejemplos también muy facilitos para poder entender, yo gire en la creación de un árbol de naranja, ¿de acuerdo? Y ya sé que es una obra de Dios, y ya sé que es algo que Dios creó para mí y todo. Pero me puedo quedar en eso y puedo decir: Dios lo creó para que yo me lo coma, y decir: gracias, Señor, porque está muy sabrosa la naranja que creaste para mí. Te amo por esta naranja. Pero no llegué al fondo. No llegué a entender que es la misma divina voluntad que se pone en la naranja para llevarme aquello. Y que lo que quiere darme a través del sabor, del alimento, de lo que significa la naranja, es su propia vida dada a mí. Y entonces, en el momento que yo entendiera esto, sería el momento en el que recibiría el fruto completo de la naranja, que sería la parte externa, sería el olor, el color, el tacto, la textura de la naranja. La parte material, que sería el sabor, el alimento, la nutrición que me brinda la naranja. Y la parte espiritual, que sería el amor divino y la vida, la divina voluntad que corren a través de la naranja para llegar a mí, a hacer vida en mí. ¿Sí? Sí. Entonces creo que esto es el punto. Quisiéramos saber para poder hacer un solo acto con el acto de Él. Y entonces Jesús le contesta, le dice: es justo que la pequeña hija de mi querer, y ahora diríamos, es justo que los pequeños hijos de mi querer sepan lo que hace aquel de donde ha salido su origen. Tú debes saber que mi fiat eterno no solo llena toda la creación y es vida de cada cosa creada, sino que tiene esparcidas todas nuestras cualidades en todo lo creado, porque la creación debía servir de paraíso terrestre a la familia humana, y por lo tanto debía ser el eco de las bienaventuranzas y felicidades del cielo. Si no hubiera contenido las alegrías y contentos de la patria celestial, ¿cómo podría formar la felicidad de la patria terrestre? Entonces, esta primera parte de la respuesta, Guille, es interesante porque acuérdate que decía Jesús que un bien no es completo si no se posee por dentro y por fuera. Entonces, el bien que es Dios, que debe estar en nuestro interior, también lo debemos encontrar en nuestro exterior. Así que todo lo creado es una manera de poder encontrar los atributos de Dios en el exterior nuestro. Y esto siguiendo también las palabras de San Pablo que ya mencionamos hace un momento. Entonces, sigue Jesús y le dice, mucho más que una era la voluntad, tanto la que beatificaba el empirio como la que debía hacer feliz la tierra. Ahora, ¿quieres saber qué cosa hace mi voluntad, por ejemplo, en el cielo? En aquel azul que se ve siempre firme y extendido sobre la cabeza de todos, y no hay punto en que no se vea el cielo de noche y de día está siempre en su puesto. Mira, nuestra voluntad tiene esparcida nuestra eternidad, nuestra firmeza que jamás se cambia, está siempre en su equilibrio perfecto, que por ninguna circunstancia se cambia jamás, y mientras ama, glorifica nuestra eternidad, nuestro ser inmutable. Hace feliz a la tierra y dice al hombre, mira, toma por modelo el cielo que está siempre extendido sobre tu cabeza, sé siempre firme en el bien como lo soy yo, siempre extendida aquí para protegerte, a fin de que también tú, como segundo cielo que está poblado de estrellas, que a tu ojo te parecen tan unidas al cielo que se puede decir que son hijas del cielo, así también tú si eres firme en el bien. El cielo de tu alma será poblado de estrellas como tantos partos e hijas tuyas. Así que haciendo tu giro en la creación, cuando llegues al cielo, también tú, unida con nuestra voluntad, ames y glorifiques nuestra eternidad, nuestro ser inmóvil que jamás se cambia, y pídele que haga firmes a las criaturas en el bien, a fin de que sean el reflejo del cielo y gocen la felicidad que lleva un bien continuado y jamás interrumpido. Y yo preguntaría a Guille, ¿alguna vez que hemos visto el cielo, habremos pensado en todo esto? Pues no, yo creo que no, porque lo hemos visto su belleza, su inmensidad, todo, pero no hemos penetrado en lo que Dios hace. Es lo mismo que decía yo con la naranja hace un momento. O sea, me quedo en la parte externa, pero la parte interna, perdón. No, digo que así es, así es, como por ejemplo San Francisco cuando observaba toda la naturaleza, sentía el amor de Dios en la naturaleza y le llamaba hermano a todo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Es un reconocer el amor de Dios en toda la naturaleza. Así es. Entonces, con este conocimiento, perdón. Sí. Digo, con este conocimiento que estamos adquiriendo de la vida divina de Dios, un intercambio de vida con la nuestra, pues ya vamos, como tú dices, ¿no? Penetrando más al fondo, de no quedarnos nada más en la superficie, sino penetrando y encontrando la propia vida divina, la propia vida de Dios en todo lo creado para beneficio de su criatura. Así es. Pero esto hay que entender que Jesús nos dice que es Él mismo, o sea, la misma divina voluntad del Fiat Divino, los que nos lo van a enseñar. Pero cuando nos encuentren en las cosas creadas, no antes. O sea, Dios no hace cosas inútiles. ¿Para qué darme el conocimiento de esto si yo no he hecho el acto o con la intención de hacer mío el cielo? Así es. ¿Sí? Y así, le sigue hablando de todas las, bueno, no de todas, sino de algunas de las cosas creadas, ¿no? Por ejemplo, dice, después, siguiendo tu giro en el espacio de la creación, llegarás al sol, astro del cielo más cercano a la tierra, para llevar a las criaturas la fuente de la felicidad terrestre y las similitudes de las bienaventuranzas y gustos de la felicidad de la patria celestial. ¿Quieres tú entonces saber qué hace mi voluntad en el sol? Glorifica nuestra luz interminable, nuestros gustos innumerables. Ama y glorifica la infinitud de nuestras dulzuras, las indescriptibles tintas de nuestras bellezas, y con su calor hace eco a nuestro inmenso amor. ¿Cuándo podríamos, Guille, retribuirle a Dios en la misma manera si no conocemos? Nunca, definitivamente nunca. Así que el giro empieza a cobrar una importancia fundamental en nuestra vida de divina voluntad, porque es la única manera de saber todo lo que Dios está haciendo y todo lo que yo debo hacer para poderle pagar en amor de la misma manera que Él me amó. ¿Sí? Y luego, como de costumbre, Luisa no pierde las cualidades humanas, y digo cualidades porque son como esa incredulidad, ¿no? Y esa duda que nos asalta casi siempre. Entonces Luisa le dice en una ocasión, dice, ¿cuál es el bien que hago con el regresar siempre a los actos del querer divino? Y esto se lo dice ya muy, muy adelantada, por allá del año 38. Así que prácticamente estaba terminando su enseñanza, bueno, lo que ella dejó escrito, ¿no? Sí. Y todavía se pregunta esto. Y entonces Jesús le contesta y le dice, tú debes saber que en todo lo que hemos hecho, tanto en la creación como en la redención, no hacíamos otra cosa que formar la dote para dotar a las criaturas con nuestros mismos bienes y obras nuestras. Ah, entonces quiere decir que Dios preparó una dote. Tienes una dote, Guille. Yo sí. Tengo una dote. Sí. Pero ni idea tenemos. Bueno, ¿y esa dote de qué se trata? O sea, cuando oímos dote, hablamos de bienes, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, bueno, entonces Jesús le va a aclarar cuál es su dote, dice, y cómo es que la puede adquirir, porque bueno, ya sabemos que la tenemos, pero pues todavía no la tengo. Entonces dice Jesús, ahora, quien viene en nuestro querer, viene a tomar posesión de su dote. Ya hemos dicho que el querer divino es el acto único de Dios. Por lo tanto, si vamos a girar en los actos de Dios, es que estamos penetrando en ese acto único de Dios. Por eso aquí dice, quien viene en nuestro querer, viene a tomar posesión de su dote, a reconocerla y amarla. Y conforme gira en él para conocer la dote extensísima que le ha dado su Creador, así forma su jornada en el tiempo. Curioso, ¿no, Guille? Esto debería de quedarnos muy grabado en la mente. Siempre preguntamos, y lo habrás oído muchas veces, te lo habrán preguntado o lo hemos preguntado, ¿qué debo hacer cuando vivo en la divina voluntad? Y bueno, ahora aquí ya nos viene aclarado. O sea, no solamente tomamos posesión de nuestra dote cuando giramos, sino que en este girar estamos formando nuestra jornada en el tiempo. ¿Y qué quiere decir jornada? Trabajo. Así que formamos nuestro trabajo, nuestra jornada, y por cuantas veces giramos, bueno, le dice Jesús a Luisa, por cuantas veces gira, camina, ama, conoce, tantas jornadas forma. Y yo por eso le he dado esta gran dote que puede recibir y conocer en el tiempo, para que haga sus jornadas, las cuales serán las jornadas que coronarán el día eterno de la eternidad que jamás termina. Por lo tanto, por cuanto más gira en él, tantas más jornadas forma, que la volverán más rica y gloriosa en el cielo. ¿Cuántas jornadas habremos hecho en la vida, Guille, para obtener riquezas materiales? Sí. Cantidad. Hemos empeñado, hemos malgastado nuestra vida en afanados en obtener riquezas materiales. Algunos las logran, unos logran mucho, otros logran regular, otros apenas sobreviven y otros no logran nada. Pero todos han desperdiciado, y lo digo así total y absolutamente, desperdiciado su vida, afanados en lograr y en hacer jornadas materiales. Bueno, cuando que deberíamos, fíjate, si esto lo hacemos, Guille, para obtener riquezas que nos van a durar un instante, porque nuestra vida es un instante, y hemos malgastado, hemos desaprovechado la oportunidad de vivir haciendo jornadas que nos volverían ricos para toda la eternidad. Parece increíble que le demos más importancia a lo temporal, a lo finito, que a lo eterno. Parece increíble que malgastemos nuestra vida en todo lo que hacemos y no podamos darle un instante de nuestra vida a las obras de Dios, lo que nos daría, nos iría dando monedas para vivir en el cielo. Somos extremadamente ávidos de bienes materiales, pero terriblemente despreocupados de los bienes espirituales. Qué incongruencia, ¿no? Y luego decimos que somos muy ambiciosos. Si realmente todos fuéramos ambiciosos, estaríamos todos empeñados en lograr estos bienes espirituales. Le sigue diciendo Jesús, bueno, dice, por lo tanto, por cuanto más gira en él, o sea, en el querer divino, tantas más jornadas forma, que la volverán más rica y gloriosa en el cielo. Y si la criatura no se tomase el cuidado de reconocer, de poseer, de amar esta gran dote, sería una pobre infeliz que vive en la miseria y está obligada a morir de hambre mientras posee tantos bienes. Qué terrible, Guille, que seamos pobres infelices, que no hemos puesto cuidado en lo que realmente vale la pena y en lo que Dios se ha esmerado tanto en dejarnos a nuestra disposición, ¿sí? Todo. Pues sí, porque desde el Evangelio Jesús nos lo dice, ¿no? No hagan tesoros aquí en la tierra, más bien busquen hacer tesoros en el cielo, donde allí ni los roban, ni se echan a perder, ni nada. Bueno, sí, ya estaba indiciado desde allá, pero ¿quién le ha hecho caso? Nadie. Dice, todo lo que hemos creado era la dote que debíamos dar a la criatura para volverla feliz y rica. Y yo le agregaría aquí a este dictado, porque está en otros dictados, no es que yo se lo agregue, ¿no? Dice, todo lo que hemos creado, todo lo que he hecho en la redención y todo lo que el Espíritu Santo hace en la santificación. Dice, todo esto es lo que debíamos dar a la criatura para volverla feliz y rica y para hacerla conocer quiénes somos. Ese es otro punto interesante, Guille. Hasta ahorita lo habíamos centrado en el qué es lo que Dios nos quiere dar, cómo nos podemos enriquecer con este girar a través de toda esta obra del Padre, que es la creación, toda la obra del Hijo, que es la redención, y la obra del Espíritu Santo. Pero también nos va a servir para conocer quiénes somos. Y recordarás, porque te lo he oído muchas veces a ti, que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, ¿no? Así es. Entonces, ¿queremos vida eterna, Guille? Esta es Sí. la manera, esta es la manera. Girando, porque a través del giro vamos a ir conociendo quién es Dios y qué cosas ha hecho, ¿no? Y Así es. aparte vamos a saber cuánto la hemos amado, o sea, cuánto nos ha amado Él y cuánto ha hecho por nosotros. Por lo tanto, quien no gira en nuestras obras, no las reconoce, ni las posee, ni forma en ellas el mérito de sus jornadas en el tiempo. ¿No es esto para nosotros un gran dolor? Por eso ven siempre en nuestras obras. Por cuanto más vengas, tanto más las reconocerás, las amarás y con derecho tendrás la posesión de ellas. Bueno. Pues muy interesante, muy maravilloso penetrar en todo esto, que pues de repente nos damos cuenta que estamos por encimita. Esto de ir conociendo pues a Dios, en Jesucristo, en toda su vida de Jesucristo, pues es algo muy valioso para nosotros y bueno, Salvador, de todas maneras se nos va acabando el tiempo. Es un tema muy como interminable, ¿no? Muy profundo, pero lo que has venido explicando ha sido claro, yo espero que sea claro. Aún así quisiera repetir que todos los que tengan duda, quieran conocer un poco más de esto, bueno, pues está el correo que ya mencionamos antes y que tú puedes comunicarte con ellos, ¿verdad? Tenemos un minuto para concluir y despedirnos. Bueno, un minuto, mucho y poco. Mira, yo creo que hasta ahorita hemos hablado de lo que el hombre gana cuando gira, pero como que hemos dejado a un lado a Dios. Entonces, simplemente vamos a ver esto. O sea, le dice Jesús a Luisa, tú navegando sobre todo, o sea, haciendo giro sobre todos los actos de la divinidad, harás en cada uno de tus latidos el giro de la eternidad. Tomarás todo y nos traerás todo lo que de la divinidad salió para dar y para recibir, pero que mientras da, no recibe. ¿Sí? Y mi pequeña barquita, o sea, mi pequeña Luisa, o mi pequeña Guille, o mi pequeño, como te llames, tiene la tarea de navegar en el mar inmenso de mi voluntad para correspondernos por todo lo que sale de nosotros. Eso es lo que Dios gana con el giro de la criatura. Y eso es lo que Dios pierde cuando la criatura no gira. Pierde la correspondencia, pierde el amor y deja inutilizado todo el obrar de Dios hacia la criatura y hacia Él mismo. Así que creo que esto nos podría servir como una despedida. Decir, sí, no solo pensemos en nosotros, sino también en lo que Dios deja de ganar, en lo que Dios pierde, y volvemos, nosotros nos hacemos reos de no darle a Dios lo que Dios merece. Así es, pues muy buen punto para meditarlo. Y bueno, nos encontraremos en el siguiente programa, Salvador. Ahora, amigos, todos los que nos escuchan, el tiempo llega a su término, así que pues nos despedimos y nos encontraremos en el próximo. Muy buenas tardes. Sigue, sí, y hasta luego.